Bienvenidos una vez más, amables oyentes. En este día 2 de febrero, se nos abrió el mes de febrero. Ya yo estoy pensando en algunas cosas que se acercan por esta fecha, pero vamos ahora a ver un poquito. Bueno, en nuestro país se produce el recambio, como se habla, de los veraneantes. Claro, comienza en la otra. Vuelven los que se fueron en enero y se van los de febrero. Ahora, quisiéramos en todo caso, antes de iniciar, darle una cordial bienvenida a ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga y que esté disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, el capítulo 14 nos habló en el día de ayer, conversamos un poco de esto, ¿no es cierto?, de lo que le pasa al necio, al que no es criterioso, al que no ha buscado ni busca la sabiduría puntualmente de Dios. Pero ¿cuál es ahora el temor del sabio? El temor en el sentido de la reverencia, el respeto hacia Dios. Y recuerdas tú que decíamos el día de ayer que la mujer sabia edifica su casa, claro. O sea, construye, hace algo positivo, y que el que camina en rectitud, y aquí viene la frase que muy muy interesante, porque dice que el que camina en rectitud teme a Jehová. Son algunos dichos que el sabio está dejándonos a nosotros. Bueno, ahí nosotros podemos ver lo que decíamos ayer. La sabiduría tiene que ver con Dios. Entonces, necesariamente aquel que es sabio debe estar en comunión con nuestro Dios. Hay varias características en el capítulo 14. Ahora veremos solamente las características del sabio. Ayer vimos las del necio, ahora vamos a ver las del sabio. Por ejemplo, así dándole una mirada rápida, que el sabio habla con humildad, ahí en el verso 13, en el verso, los versos 6 y 18, que valora el aprendizaje y el conocimiento. Además, el sabio es cauto, dice el verso 15, es apacible y paciente, dice en los versos 29 y 33, y también es compasivo y sensible, dice los versos 21 y 31. Esas son algunas características del sabio. Es el que tiene sabiduría, el que tiene temor de Jehová. Incluso algunos conceptos más detallados, como el versículo 5, dicen que no mentirá. Sabes tú que, pensando en lo que hemos conocido y estudiado nosotros hasta esta oportunidad, ya que llevamos con estas 6 semanas conversando, uno habla de este concepto de mentira que el sabio ha venido diciendo, y sabe que uno, analizando esto de improviso, se encuentra con la cuestión de que, ¿le digo lo que es verdad o le digo la mentira? Y me ha pasado, porque he recapacitado en lo que son los estudios. Alguien dirá, oye, esta persona está pensando en mentir. No, es que de improviso no. ¿Qué digo? No importa lo que suceda, uno tiene que decir la verdad. Y a veces hay mentiritas que para ocultar alguna cosa. Pero el testigo verdadero dice, no mentirá. Y esa es una aseveración, porque el resto de las personas es de fácil hablar en mentira. Ahora, no podemos olvidar que una mentirita pequeña generalmente está avalada o está sustentada por otra mentirita un poquito más grande, y esa en otra y en otra, y la persona se va enredando. En un mundo de mentiras. Claro, se va enredando para poder justificar lo que dijo. Así que tenemos que reconocer, dice que el sabio refrena sus labios. Ahí el verso 3 dice, pero los mismísimos labios de los sabios los guardarán. O sea, no caerá en palabras que no son correctas, en palabras mentirosas, en palabras que a lo mejor hieren, ¿no es cierto? Fíjate, hay un pensamiento interesante, dice que nosotros somos amos de las palabras que callamos y esclavos de las que decimos. Y tiene toda la razón. Claro. Incluso el sabio, yo estaba pensando, por ejemplo, el versículo 6 dice que el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Interesante esas expresiones, ¿por qué razón? Porque como teme a Jehová, ¿no es cierto?, y coloca en las manos de él sus decisiones, sus opciones, le es más fácil porque Dios lo orienta hacia lo correcto, hacia lo que es ciencia, hacia lo que corresponde hacer. Por eso tenemos que reconocer que el sabio valora el aprendizaje y el conocimiento. Es fácil saber para el sabio porque acepta con humildad. Él reconoce que no sabe todo. Entonces siempre está dispuesto a, a adquirir más conocimiento, siempre está dispuesto a aprender de otros, porque siempre nosotros podemos aprender algo nuevo, ¿ah? Y puede que una persona muy sencilla, muy humilde, pueda enseñarnos lecciones que nosotros a lo mejor no habíamos imaginado. Por eso que tenemos que tener esa humildad para reconocer que todos a nuestro alrededor pueden enseñarnos algo. ¿Te acuerdas tú que habíamos leído en el comienzo que hay camino al hombre le parece correcto, cierto? Pero fíjate que el prudente, este que es sabio, que tiene, que requiere de Dios, dice, a ese le resulta fácil entender su camino. ¿Te fijas? Entonces ese no va a caer en el problema que tenía el texto, que cree que está caminando por un camino correcto y al final es camino de muerte. Pero este, el sabio, va por un camino, y ese camino lo lleva a la vida eterna, a una tranquilidad. También dice que hay buena voluntad en ese hombre. En los necios no existe eso, pero sí hay buena voluntad. Y estuve pensando en un texto que aparece acá, el versículo 10, que dice, el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremecerá en su alegría. No sé si tú tienes otra versión del versículo 10 allí. El versículo 10, de acuerdo a la versión que tengo, dice, el corazón se da cuenta de la amargura del alma de uno, y en su regocijo no se entremete ningún extraño. Ya, estuve viendo porque estaba pensando, tiene que entender uno que el sabio está tirando, voy a decirlo de esa manera quizás no muy agraciada, no muy académica, está tirando versos, y no están en una relación de tema. No están en una relación. Yo creo que aquí el tema principal es el paralelo que él claro, hace entre el tema, necio y el sabio. No es decir que está tratando, por ejemplo, un solo capítulo, por ejemplo, la voluntad, no está tratando la discreción, sino que pasa por un tema de ese tipo general. Pero él dice, el corazón conoce la amargura. ¿Sabes tú que a veces los amigos y amados llegan a comprender la amargura de uno hasta cierto punto? Porque tú puedes ser los gozos y las tristezas de una persona y sentirse contento, quizás tus amigos, pero aquí hay una cosa detrás de esto, que hay ciertos pesares, hay ciertas tristezas y hay ciertos gozos que solamente, y aquí viene lo importante, me parece, porque está hablando de Dios, que Jesús conoce, sí, las más profundas tristezas y comparte nuestras mayores alegrías, porque nos conoce por dentro, nos conoce lo que pensamos, lo que sabemos, Él nos conoce desde antes, y entonces es sabio ahora tener el temor de Jehová. Ahora fíjate, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, también es interesante saber que el sabio sabe que el pecado y el mal existen, por lo tanto será cuidadoso por donde camine. Entonces eso es realmente importante. Tratará de no caer, tratará de mantener su comunión con Dios, tratará de mantenerse alejado del mal, del pecado y el mal. Entonces el ser cauto en ese sentido lo aleja de una cantidad de problemas y dificultades. Incluso dice algunos dichos como que el pobre es odioso aún a su amigo, en cambio el que no es así es bienvenido. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. No comprendemos cuántos de nosotros andamos por la vista y no por la fe. Creemos en las cosas visibles, pero no apreciamos las preciosas promesas que se nos ha dado en su palabra. ¿Qué significa andar por fe y no por vista? ¿Cómo podemos hacer eso? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.